Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vericuetos, el programa que rastrea la periferia del mundo musical. Estamos aquí una vez más en Radio Crash 105 FM y hoy tenemos un tema bastante particular. Extraterrestres declarados, esto es, músicos que han defendido, o de una forma u otra, más en serio o más en broma, su origen extraterrestre. Hoy tenemos mucha cantidad de música, no de tanto de canciones, pero sí bastante largas. Así que desde ya mismo va a empezar a sonar el primero de los grupos de hoy. No voy a desvelar todavía su nombre, pero que sepáis que ellos vienen del espacio. Am Nema orne em ac entet. Im ec oger re. Ic unsam ecem dam sehen. O Elioho. Oh. vamos a dejarlo de momento por aquí. La canción seguía, porque de hecho es un mismo tema que ocupa todo un disco. Quienes conozcáis al grupo, no hace falta que os lo presente, es un estilo bastante inconfundible. Y quienes no, pues deciros que se trata de Magma, banda oficialmente francesa, liderada por el batería Christian Bander, compositor también de la mayoría de los temas, y que llevan activo desde 1969 hasta la actualidad, haciendo una música, un género musical que ellos mismos han inventado y que llaman Zeul, que en el idioma cobayano, que es en el que cantan, significa algo así como música celestial. Si habéis intentado descifrar algo de lo que cantaban, pues habrá sido inútil, espero, porque todas las letras están en cobayano, como os decía, que es el idioma del planeta Cobaya, que es de donde realmente, en principio, o artísticamente, provienen los miembros de Magma. Desde sus primeros discos hasta la actualidad, pues han desarrollado una historia épica de la mejor ciencia ficción, con viajes espaciales, mensajes telepáticos entre planetas, guerras y bueno, toda una epopeya que se ha ido articulando, como os decía, durante toda su producción discográfica, desde aquel año 69 hasta la actualidad. Esto que escuchábamos era el primer movimiento de la suite Emetent Re, que salió pues en el año 2009, si no me equivoco. Emetent Re es el nombre de un señor del antiguo Egipto que tenía contactos con seres de otro planeta, que al final resultaba ser el planeta Cobaya. Y bueno, la historia es muy larga, podéis disfrutar en internet de todas sus ramificaciones. Y nosotros vamos a, por ahora, seguir dejando que hable la música de este grupo. En el segundo movimiento de esta suite hay una parte llamada High, pero no vamos a poner la versión de estudio, sino la gloriosa versión de directo del año 75 en el Teatro Olimpia, por aquel entonces en las filas de Magma, que como podéis imaginar era un buen puñado de gente con todos esos coros y tal. Como decía, en las filas de Magma estaba el violinista Didier Lockwood, un gran violinista de jazz, y que bueno, pues aquí tuvo su flirteo con el rock más experimental. Y sin más rollo, os dejo con el apabullante directo de Magma en el Olimpia. Esto se llama High. And then the lehost, tundi dovela, and the daveyavska, devil lehost, tundi dovela, the lerf, the feltesh kamesta, the furd, the hundi stoiva, and the lehis. Onda jaska, devil lille host, dundi, devur, doverendi ja veshavska, doverendi ja veshavska, doveri veli son dundi, doveri net net nehat, duri synnendi lo vile jost. Så vänta, då blir riset då jag väl har. Du ska vänta, jag vill jag ska. Amma lust, då vill jag inte ha. Det vill jag lilla host, då vill det nå. de lest, du firen dille villor. Du vil sende de leri lor, du vil sende dor, du vil reri stendi, du vil rundo. Du vil sende leri lor, du vil sende dor, du vil rindo lor, du firen di, du firen di, du vil leri. Dove arrivi noi? Fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi, fila per sempre noi. Devi stare. Thank you. estaban los aplausos del público parisino a la propuesta interestelar de Magma, con ese pedazo de final catártico en este tema, que es uno de los más representativos de los lugares a los que podía llegar este grupo, ¿no? Desde lo más espiritual, pasando por lo repetitivo y casi mántrico, con esos juegos corales que nos recuerdan a cosas como el Carmina Burana o tal. De hecho, Christian Bander siempre cita como sus influencias principales a Stravinsky, Bartók, Karl Orff y John Coltrane. Así que ahí es nada. Esto era Magma, la música Zeul. Y vamos a cambiar, vamos a poner los mandos de la nave apuntando hacia el planeta Gong. Nos vamos de cobaya y vamos a Gong, un planeta donde también pasaban muchas cosas. Había todo tipo de personajes estrambóticos, pero aquí dominados por el humor y las visiones lisérgicas. Gong era otro grupo radicado geográficamente en Francia, liderado por David Allen, que había sido miembro de Soft Machine, y bueno, por ciertos problemas con el pasaporte en la frontera se tuvo que quedar en Francia y bueno, hizo vida allí y montó un grupo. Afortunadamente para nosotros, el grupo se llamaba Gong y también tenía o contaba una historia, al menos en parte de su discografía, que es la que nos dedicaremos ahora, en la cual había pues unos duendes que tenían una emisora pirata que operaba telepáticamente transmitiendo de cerebro a cerebro el mensaje desde el planeta Gong, ayudado por la máquina de cristal de unos doctores chiflados. Y esto es solo parte de la mitología gamberra y loca de este grupo, que ya os digo, tenía también su literatura. En cuanto a la música, pues bueno, vamos a escuchar ahora un poco de lo que hacían, que es una especie de mezcla entre jazz, rock y un poco de sonidos cósmicos y etéreos. El disco que ponemos es el primero de una trilogía, hoy estamos con las trilogías, que se llamaba la trilogía de la radio Gnomo Invisible. Este primer disco se llama Flying Teapot, la tetera voladora, y el tema que ponemos va a ser precisamente ese, la tetera voladora del espacio exterior. Ellos son Gong. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues aquí estábamos de excursión a bordo de la tetera voladora de Gong, otro de estos grupos que estamos hoy repasando, que vienen o que crean historias de ciencia ficción. Pues nada, esta canción, como ya veis, tenía letra, estos cantaban en inglés, tampoco merece mucho la pena traducirlo porque básicamente eran todo chorradas. Al final hablaban, pues eso, de una tetera voladora que bajaba a la Tierra, y bueno, la historia se desarrolla en otros dos discos que sacaron después y que conforman la trilogía de la Radio Nomo. Dos discos que fueron también evolucionando musicalmente hacia otros caminos que después el grupo cogería ya sin su líder David Allen. Aunque se han reunido hace un par de años para dar algunos conciertos, y ahora mismo no sé si siguen en ello o si no, pero bueno, aquí estaban Gong y nos toca de nuevo mover la nave nodriza hacia otro punto del espacio, en este caso a Saturno, el planeta de origen de nuestro siguiente invitado, que en un programa dedicado a los extraterrestres en la música, pues no podía faltar. Es una persona que siempre dijo que vino en un pasado remoto del planeta Saturno a salvar a la humanidad a través de la música. Él era el ínclito e inimitable Sun Ra, uno de los mayores renovadores del género jazzístico. Oficialmente nació o se reencarnó en forma humana en algún sitio de Alabama en 1914 y tenía el nombre de Herman James Blunt o algo así. Y abandonó este plano existencial en el año 93. Mientras tanto, pues se dedicó a darle forma a la Sun Ra Orquestra, una big band revolucionaria que basaba su música también en cosas como teorías cabalísticas, la ciencia ficción, ovnis extraterrestres y todo tipo de delirios cósmicos. Sun Ra era el líder y también el filósofo, digamos, el que daba el material extra musical a la orquesta y también se encargaba de tocar el piano y teclados eléctricos de todo tipo. Él fue el primer músico de jazz que se conoce, pues, que haya tocado determinados aparatos como el Mini Moog o el clavinet o cosas así. Era una banda muy rompedora, quizá por eso también el mayor éxito lo tuvieron en su día por Europa. Y bueno, allí en Estados Unidos, la cuna del jazz, pues eran un poco vistos como una especie de extravagancia sin mayor relevancia. Bueno, es muy larga la historia de Sun Ra, muy interesante si queréis sumergiros un poco en su loco mundo. Tiene una trangallada de discos, como suele pasar con los músicos de jazz. Y bueno, únicamente deciros que si tenéis oportunidad, la orquestra, aunque así se llamaba la banda, sigue en activo, o por lo menos hasta hace poco seguía. Yo tuve la suerte de verlos ya sin Sun Ra, que había fallecido, pero ahora está bajo la batuta de Marshall Allen, saxofonista que también estuvo desde los principios. Y bueno, dentro de su catálogo musical tenemos desde delirios free jazzísticos larguísimos hasta temas mucho más estándar, digamos. Así que es bastante difícil seleccionar algo. Yo creo que vamos a ir directamente a lo fácil, que es poneros el tema más conocido del grupo, un delirio orgiástico espacial de 21 minutos, que a pesar de todo, no os asustéis, no marchéis todavía, es muy divertido y pegadizo. Es el famoso tema Space is the Place, el espacio es el lugar, que aparecía en el disco del mismo nombre. Y como el tema es tan largo, pues no me queda más remedio que despedirme ya hasta la semana que viene para tener otra ración de vericuetos musicales. Ya sabéis, estaremos aquí el próximo martes a las 11 en Radio Crash 105 FM y si no, pues en el podcast a través de internet estaremos las 24 horas del día con el programa grabado. Así que nada, os dejo aquí con Sun Ra y su mítica orquesta Space is the Place. Things that you can be, your thought is free, and your life is worthwhile. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. There's no limit to the things that you can do. Space is the place. There's no limit to the things that you can be. Space is the place. Your thoughts. Space is the place. Free. Space is the place. And your life is space worldwide. Space is the place. It's no disgrace. Space is the place. To want to know. Space is the place. Thank you. Yeah. Yeah.